Abraham vivía con su esposa y sus familiares en una ciudad llamada Ur. Allí estaba cómodo y vivía muy bien. Pero un día Dios le habló a Abraham y le dijo algo que le sorprendió. Deja tu casa, deja tu ciudad y sal para una tierra que yo te indicaré. Pues recogió todas sus cosas y se despidió de todos. Tomó a Sara, su esposa, y a un sobrino que era huérfano, llamado Lot. Abraham y Sara no tenían hijos. Se llevó también a sus sirvientes y a sus ganados. Llevaban camellos para cargar el equipaje y para viajar en ellos. Llevaban también corderos y ovejas. Y llevaban tiendas de campaña para acampar en los campos por donde viajarían. Y confiado en Dios, partió a un sitio que ni siquiera sabía dónde quedaba, ni cómo se llamaba. Estaban confiados que Dios se lo iba a indicar, como lo había prometido. Caminaban por tierras desconocidas, tomaban agua de los pozos que conseguían y acampaban en los sitios donde había agua y donde había pasto para los ganados. Un día llegaron a la tierra de Canaán. Canaán era una tierra hermosa y fértil, y allí se detuvieron porque Dios volvió a hablarle a Abraham. Mira esta tierra, te la voy a dar a ti y a todos tus descendientes. Abraham pensaba, pero si yo no tengo hijos. Y Dios seguía hablándole. Serás padre de muchísima gente, de un gran pueblo. Yo seré el Dios de ustedes, y ustedes serán mi pueblo. Abraham pensó, bueno, eso es raro, pero para Dios no hay nada imposible. Y así seguía confiando en Dios. Ahora que Dios le había prometido que sería padre de mucha gente, Abraham y Sara querían tener un hijo. Pero pasaba el tiempo y el tiempo, y no veían al hijo. Abraham y Sara eran cada vez más viejos. Un día Abraham le dijo a Dios, yo soy viejo y Sara también. Cuando muera mis sirvientes serán los que hereden mis cosas. Entonces Dios le respondió, ven afuera a ver las estrellas. ¿Puedes contar las estrellas? Abraham no puede contar las estrellas, así que se quedó callado. Y entonces Dios le dijo, tu descendencia sería más numerosa que las estrellas del cielo. Bueno, aunque aquello parecía imposible, Abraham seguía confiando, porque sabía que Dios estaba con él. Dios estaba contento, muy contento con Abraham, porque confiaba en él. Un día, cuando Abraham estaba en la entrada de su tienda y Sara dentro de ella, se presentaron tres hombres. Abraham se sorprendió de esta visita, porque en esa tierra tan despoblada era muy raro que encontraran a gente visitándole. Entonces Abraham los atendió muy bien. Le pidió a Sara que preparara una buena comida. Sara horneó pan y mataron a un ternero para comer. ¿Dónde está Sara? Dijo uno de ellos. Abraham contestó que estaba dentro en la tienda. Entonces uno de los visitantes le dijo, antes de un año, Sara tendrá un hijo. Sara, que estaba dentro de la tienda, pero podía oír lo que decían, se rió, pensando que eso era imposible, ya que eran muy mayores. El visitante continuó diciendo, nada es imposible para Dios. Enseguida, que dijeron que para Dios no hay nada imposible, Abraham se dio cuenta que esos visitantes eran tres ángeles enviados por Dios, y que lo que había prometido se iba a cumplir. Y así fue. Sara tuvo un bebé 9 meses después de su visita. Se cumplió lo que los visitantes habían prometido. Ese niño lo llamaron Isaac. Después de un año, Isaac iba creciendo y creciendo. Los años y los días iban pasando. Y entonces Dios habló con Abraham y le dijo, quiero que sacrifiques a tu hijo. Es decir, que lo matara. Abraham, muy triste, abrazó a su hijo Isaac, que no sabía nada, pero tenía que cumplir el mandato de Dios. No le dijo nada y le mandó que le acompañara a hacer un sacrificio. Isaac iba extrañado porque no llevaba ninguna oveja ni cordero para sacrificarlo. Llevaban solo la leña y el cuchillo, pero faltaba el animal. Subieron hasta la cima de un monte. Abraham puso a Isaac sobre la leña y levantó el cuchillo para sacrificarlo. Y Isaac no se movió, porque tenía mucho miedo. Pero en el momento en que el cuchillo se acercaba al cuerpo de Isaac, un ángel le sostuvo la mano, para que no lo matara, y le dijo: «No lo sacrifiques. Ahora sé que amas más a Dios que a tu hijo. Coge ese carnero que está enredado entre la maleza y sacrifícalo a Dios». Y así lo hizo y salvó a su hijo.